En este martes, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Se adelantó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le respondió, «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, «Señor, dame un plazo y te pagaré todo». El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo, «Págame lo que me debes». El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, «Dame un plazo y te pagaré la deuda». Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó a llamar y le dijo, «Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti?» E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. «Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos». Palabra del Señor. Eso de comerciar es algo que llevamos impregnado en el corazón. Esa es la gran debilidad de todo hombre que, para conseguir lo que desea, es capaz de pagar hasta lo que no tiene. Es lógico, o por lo menos es la lógica de este mundo, que no nos regala nada, sino todo lo contrario, nos cobra todo. Siempre nos pasa la factura o la boleta. Además, vivimos entre ofertas de todo tipo, en cierto sentido engañados para que siempre tengamos deseos de comerciar. Con las cosas de Dios no puede pasar lo mismo. Por eso si hay algo que a Jesús le indignaba y le indigna, es cuando hacemos de nuestros templos corazón una casa de comercio, olvidándonos que en realidad deben ser casas de oración, casas de diálogo, de amor, en donde el comercio no debería tener lugar. La lógica del amor no es la lógica del comercio, en donde siempre hay que dar algo para obtener otra cosa. Todo lo contrario, es la lógica de la gratuidad que se ve arruinada cuando entra el comercio. Dios no necesita que le demos para darnos. Nosotros no necesitamos darle a Dios para que nos dé, sino que deberíamos darle simplemente porque nos ama. Es un tema lindo para seguirlo, porque toca las fibras más profundas de nuestra fe, de nuestra manera de relacionarnos con Dios, y a veces eso nos cuesta o nos da un poco de miedo. Hoy no podemos dejar de repasar algo del Evangelio. No es uno más, es un canto a la bondad y misericordia de Dios, y por otro lado es un cachetazo a nuestra desfachatez de exigirle a Dios lo que después nosotros muchas veces no queremos vivir por olvidadizos. Nos muestra como en un espejo lo que somos capaces de hacer con los demás cuando nuestro corazón es comerciante y no amante. La pregunta de Pedro es necesaria para todos. Es bueno hacérsela uno mismo. ¿Tenemos que perdonar siempre? En definitiva es eso. ¿Puede tener límite nuestro perdón? ¿Hasta dónde hay que dar? ¿O será como dicen algunos por ahí, eso solo lo perdona Dios, eso es imperdonable? O también la otra, yo no soy quien para perdonar. ¿Escuchaste estas frases que andan dando vueltas por ahí, incluso por tu corazón y el mío? El perdón no es un comercio. Si somos comerciantes de corazón, difícilmente podremos perdonar de corazón. La parábola de Jesús tira por la borda todo tipo de comercio. Utiliza una comparación casi ridícula, absurda. Para simplificarlo, sería así. El servidor que no perdona una deuda de unos centavos, se le había perdonado antes una deuda de millones. A uno le sale decir casi sin pensar, ¡qué espanto! Yo jamás haría una cosa así. En realidad,